¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Yeah. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Take it over. Yeah. Taking over. You tease me with your loving, do Thank you.

such an awful spin in a spin. Baby, oh, love to love you, baby.